Muy buenas noches, audiencia pública. Esto es La Claqueta. Escucha para que veas el cine hecho radio. Mi nombre es Guillermo Padilla y pues bueno, esta noche me acompañan mis colegas, compañeros, amigos y camaradas. Y pues hasta el momento, porque no tienen hermanas los hijos del... Bueno, Pablo Melgoza Navarro, ¿cómo estás, compadre? Yo le memo, pues ya te agandallaron a ti, tu hermana. Soy también un buen amigo, el Miguel. Un saludo a todos. Y pero estamos de nueva cuenta aquí en La Claqueta, después de un año y medio de haber estado fuera del aire. Estábamos antes transmitiendo por Radio Hertz. Y pues Alfredo se fue triste, migró hacia las Europas, en la lluvia, llorando el programa de La Claqueta. ¿Verdad, Alfredo? ¿Cómo estás? ¡Hola! Sí, es mi estimísimo Pablo. Sí, anduve por allá por las tierras de la reina Chabela, dándome unas vueltecillas, a ver, escuchando también cómo es esa radio allá, las estaciones y todo, ¿no? Digo, hay que cultivarse, es decir, traer buenas ideas o enseñarles, ¿no? Sí, no, ¿cómo creen? Muy feliz de estar de regreso en esta nueva etapa de La Claqueta 2.0, sin censura. Porque han de saber de ustedes, que en la estación en la que estamos atrás, sí lo censuraban. Vamos a hablar como hablamos, no comúnmente, porque yo realmente hablaba así. Hola, ¿cómo estás? Bueno, pero vamos a hablar de cine, ¿no? A lo que venimos, señores, a lo que venimos y a lo que la gente espera. Nuestros seguidores que estuvieron esperando, que estuvieron preguntando de los medios que nos llegaban de La Claqueta. Yo creo que por eso nos sacaron del aire realmente. Todavía había muchos programas que no tenían tanto rating, pero pues sí, nos escuchaba mucho Papá de Alfredo. Sí, claro. Ya como nos escucharon nuestros papás, ya era nuestro público, ¿no? Ya era ganancia. Y pues bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, mi queridísimo y estimado Pablo Melquisedec Navarro? Pues vamos a comenzar con un poco de la cartelera, vamos a platicar de lo que hay ahorita, de lo que hubo, porque ya no está la película de violín, que queríamos platicar de ella, pero ya no se encuentra, y de lo que vendrá. ¿Sí, Alfredo? Uy, es que ya vienen buenos, Pablo, ya vienen... La esperadísima por todos los que vimos aquella caricatura de los Transformers, que sabemos que por ahí está rompiéndole la Mauser a otras películas. Aquí tenemos al fanático número uno. Que alguien saque este sujeto de mi cuarto. Bueno, también un poco hay que pedir las disculpas porque pues es una etapa nueva para nosotros. Aquí tenemos un montón de cables que a lo mejor ustedes no pueden ver, pero se pueden imaginar. Alfredo está conectado a la luz. Llegó sin dos pulmones después de venirse nadando desde Inglaterra. Pero bueno, estamos aquí. Sí, se lo creo. Ya estamos aquí listos para darle. Les digo, les reitero la disculpa por el maca. Dale, Pablo. Sí, bueno, luego pues nos disculpamos por la mala idea. Pero aquí vamos a estar, también vamos a tener a Michel Gondry. Vamos a platicar. Va a venir. Sí. Vamos a platicar un poco acerca de su obra. Y tenemos, es diferente, pero vamos a tener también un poco del club de la pelea. Y pues qué más, Memo. Bueno, no soy Memo. No, vamos a hablar de una película clásica del cine, así que considerada una de las, ¿qué será? 5 o 10 mejores películas de la historia del cine, Casablanca. Platicaremos un poco la reseña y algunas anécdotas de las cintas. Claro que sí. Bueno, esto es La Claqueta, escucha para que veas. Y a continuación la introducción de una de las canciones clásicas. ¿Pero qué digo clásicas? Una obra maestra de la cinematografía. Ya, sí, ya te lo pirateaste de otra parte. De la cinematografía mundial. Así que esto es Casablanca. Pero antes, un contexto... contextualizado. ¿Por qué me ves así? Contextualizado por Pablo Melgoza Navarro, poeta y autor. No es cierto, Guillermo. No, pues vamos a escuchar la película, la canción de Hasta en Goodbye. El tiempo se va. Espero que no se vayan los escuches. Just a kiss, a sigh is just a sigh. The thunder. fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Del portal de internet Pop Modernismo, dale un pop y entra con nosotros. Bueno, bueno, aquí ya chafé un poco el programa. Perdonen, hace mucho que no estábamos al aire. Claro que sí. Sí, a la noche, sí, a la playa. No, bueno, estamos aquí de vuelta y pues vamos a hablar un poco de lo que hay en cartelera. Aquí tenemos a nuestro amigo Alfredo Lomelí, el enviado especial a las salas de Cinépolis. Uy, sí, fíjense que hace dos días me fui a ver la nueva película de Mel Gibson. No la encontré, entonces pues ya tuve que entrar a ver la de Duro de Matar, ¿no? Pues, no, fui a ver la nueva película de Bruce Willis. ¿Bruce Willis? Pues es una película dirigida por Len Wiseman. Pues mucha acción, ¿no, Alfredo? La verdad, sí, es, digo, todos ya conocemos ese tipo de películas que son realmente, vemos mucha acción, muchas cosas bastante jaladas. Pero digo, a final de cuentas, para eso son, ¿no? Te la pasas excelente, la película saca unas cosas que dices, qué bárbaro. Hay una parte, o inclusive eso se ve en el tráiler, no les estoy contando la película, pero hay una parte donde se ve que destruye un helicóptero con un carro. Chequen el tráiler, ahí viene. En efectos especiales sí está de lujo, maestro. Sí, no, sí, y la verdad bastante entretenida. O sea, y luego sale la hija del personaje ahí. Bastante guapa la muchachona. Bueno, también si hay una cinéfila por ahí que le guste hablar por el radio, pues le invitamos, ¿no?, a que se incorpore a la claqueta para que haya también el lado femenino. Tenemos un poco aquí el lado femenino. Está el señor Alfredo, pero está medio feo. Ah, no es cierto. Todo un hombre el señor. Pero bueno, ¿qué les parece si vemos de la película? La película básicamente, bueno, se trata de que te explican todo lo que podría pasar si un hacker o un terrorista electrónico quisiera controlar todos los sistemas de comunicaciones, de electricidad, etcétera, de bancarios, de todo lo que pasaría a nivel de un país, ¿no? En este caso es un grupo, es un hacker que empieza a atacar las instalaciones y todos los servicios de los Estados Unidos. Y bueno, le toca a Bruce Willis ser el que al final de cuentas pone fin a esta situación, ¿no? Recordamos a Bruce Willis por su ex esposa, no es cierto, por Demi Moore, más bien, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? La encuesta de la noche. No, lo recordamos por esa serie, ¿no? De películas, que es la que lo lanzó a la fama realmente. Y fue la que le enroló en el papel de hombre malo, ¿no? Algo interesante es que a pesar de sus años, porque ya está ruquito el señor, la verdad, muy bien, o sea, da la talla de nada, ¿qué pasó, Pablo? No. Imagínense lo que se imaginó Pablo, es que su conciencia lo traiciona, ¿verdad? No, me refiero a que brinca, corre, salta, golpea a todo el mundo, realmente como lo que se esperaba, parece. Sí, no, pues que imagínate que fuera un rollo de matar y todo débil, estaría algo de todo. Fíjate que también es por ahí el miedo que se tiene para la nueva película de Indiana Jones, que ya Harrison ya también ya no es tan joven como antes. Pero bueno, y que por cierto, adelantándome un tantito, pues ya por ahí salen algunas imágenes, ahorita lo comentaremos en la sección de noticias, pero ya por ahí hay imágenes de ese día. Bueno, ahorita que hablas de una película de Harrison Ford, la última, una decepción, la de... Bueno, no sé si fue la última realmente. A mí no me gustó para nada. Tiene toda la trama de una película de acción, pero como que te va... diciendo todo, o sea, desde el principio sabes qué va a pasar, ¿no? Que va a ser el malo, el clásico malo, que la mera hora se tienta el corazón y salva a la hija, que no está nada mal, por cierto, yo haría lo mismo. Pero bueno, el chiste es que ese tipo de películas como que ya chafearon muy poco. Esperemos que Indiana Jones sea la salvación de todos. El próximo año, mientras tanto, bueno, además en cartelera encontramos Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, que bueno... Es una adaptación, es una de las películas que están haciendo adaptaciones de cómics. En este caso, las de Cuatro Fantásticos llevan una línea un poco más cómica que series como Spider-Man o los Hombres X, los X-Men. En cuanto a efectos especiales, se ve que es una película que no te va a dejar nada que decir. Es excelente. Pero dicen que en sí la trama no es tan buena, o sea, que la película no es... En realidad las anteriores están padres, pero no te dan mucha oportunidad. La 1 está muy buena, la 2 ya fue algo... ¿Viste la 2, Pablo? ¿Qué crees? Sí, ya venía... Pues es que, bueno, a mí no me gustó mucho, pero en realidad... No, realmente está entretenida. Perdón, amigo Pablo. No, está entretenida la película, la verdad. Pero bueno, pues si la quieren ir a ver, vayan. Por cierto, también está por ahí Shrek 3, que dicen que ya chafió también. La película 1 realmente fue algo muy innovador, ahorita te doy la palabra a mi amigo Meu. No, fue algo innovador porque te contaron de una nueva forma lo que fueron las historias de hadas, la pusieron muy simpática, pero empezaron a chafar y ya dicen que esta tercera película ya te quedes, o sea, como dormido en la butaca. Complementando el comentario de mi amigo Alfredo, no, fíjate que escuché por ahí que la de Shrek 3 trae muchos gringos locales chistes, y el buen maestro Yoda, no, trae muchos chistes locales gringos, y por eso como que ya aquí ya no le pudieron acomodar muy bien, aunque el doblaje de Eugenio Derbez, que es estupendo haciendo el papel de burro, pero pues ya como que ya no fue lo mismo. A mí, a mi gusto, yo nada más he visto la 1 y la 2, yo me quedo con la 1. Ahora, otra cosa que comentan es que en esta ya casi no hay parodias, porque si recuerdas en la 1 y en la 2 te sacaban cosas de Matrix, te sacaban detalles de diferentes películas que pues igual son simpáticas, ¿no? Y que en esta no hay nada de eso. Pues supone que ya viene para el 2010 la película de... No, pues igual la película de Shrek, pero otra más. ¿Cuatro? La 4 y luego y viene una de El Gato con Botas, entonces ya... La minita de oro. Y bueno, antes, ahorita me acordé, no sé por qué, de lo de la minita de oro y de malas películas. Cañitas, qué mala onda el que la fue a ver, ¿no? O sea, si hay que apoyar al cine mexicano, lo sé, pero también que no se atrevan a poner esa clase de películas. También tenemos dignidad, los espectadores mexicanos, ¿no? Lo malo es que como tiene un poquito de mayor producción y distribución, va a llegar a muchos lados y van a creer que es lo que estamos haciendo aquí en México, ¿no? Y realmente no es el cine que se ve por acá, ¿no? Sí, digo, tienes producciones como lo que fue la El Laberinto del Fauno de un mexicano, que es una producción de primer nivel. Y bueno, te enfrentas a esta historia, aparte por ahí que nos recuerda al señor Carlos Trejo, que bueno. Bueno, una película que, bueno, perdón, que también estuvo en cartelera fue la del violín, que debieron de haber ido a verla porque ahorita ya la quitaron de la cartelera. Es muy malo, porque realmente es una película mexicana muy buena, ópera prima del director Francisco Vargas Quevedo, y fue una película que tuvo mucho éxito, ¿no? Realmente recomendable el violín. Creo que por ahí vendrá en alguna muestra, de hecho en Expresión en Corto de este año, que empieza el 20 de julio, recuérdenlo, para que se lancen, que es un festival que vale mucho la pena, en San Miguel y Guanajuato. Van a proyectar la del violín, probablemente esté por ahí el director. Es un trabajo muy, muy bien hecho, y ese sí es buen cine mexicano, ¿no? Es un cine mexicano que todos deseamos ver y que deseamos que vaya por esa línea nuestra industria, ¿no? Y bueno, ya para finalizar esta sección, vamos a comentar que esta semana se estrena la quinta entrega de Harry Potter y la Orden del Fénix, perdón. Y que ya se agotaron los boletos, dices, Alfredi. Sí, ya para la primera ya no hay boletos. La verdad, es una película muy esperada. Yo vi los avances del tráiler y se ve bastante interesante. Como hemos visto en las últimas dos, la historia es un poco más oscura, es un poco más adulta, a pesar de ser para un público infantil. O sea, que sigues hablando del maguito, del mago Potter, pero se le está dando un enfoque un poco distinto. Claro que sí. Que bueno, va a ser bueno porque tanto los niños van a poder entretener como los adultos van a tener algo que ver. Y bueno, pues vamos a una nueva sección que vamos a innovar aquí en la claqueta. De hecho, se nos acaba de ocurrir ahorita. Quizás escuchen por ahí algunos clics porque no funciona esto. Permíteme tantito. Pablo, un comentario. Bueno, pues les iba platicando de la película del violín. Hay que destacar que el violinista que aparece es un señor Ángel Tavira. Es Don Plutarco, y bueno, vamos con la nueva sección. Así vamos a esta sección. Este es el tráiler. El tráiler, ven, siempre que uno compra su DVD, escucha los comentarios del director. Pues este es el tráiler, el audio original del tráiler de Transformers. Más de lo que ves. Bueno, vamos, yo sé que no, esto no es televisión, no van a poder ver las imágenes, así que bájenlo por ahí. Pueden buscarlo en YouTube, lo pueden buscar en la página de Apple, de Macintosh, exactamente. Pero les vamos a pasar el audio para que se emocionen. Con la narración y comentarios de tres fanáticos de esta serie. ¡Vamos! ¿Por qué no empieza? Aquí vemos a un sujeto en un coche clásico. Sí, es clásico que andan en coches clásicos, claro que sí. Bueno, al personaje de... ¿cómo se llama? Bueno, el personaje del chavillo. Del chavillo lo llamaremos así. Él actuó en algunas series de Disney. Actuó también en la de Constantine. Va a salir como el hijo de Indiana Jones. Bueno, aquí vemos cuando ya empieza el drama de la película. Vamos a hacer la narración así, ¿no? Más bien como... cuando todos creían que estaba perdido. La lluvia de meteoritos había caído sobre la ciudad. Nueva York estaba en problemas. Pero llegaron los... Transformers. Hi, Mike the Big. Here is about to door shot. Adelante, Autobots. Transformense. Una película que exprimirá tus lágrimas. Dirigida por Michael Bay. Por Steven Spielberg. Del productor de... Tiburón. Siempre la tiburón. Basta con esto. Bueno, estamos aquí viendo el tráiler. Una inocente niña se acerca a una alberca, sale un robot. Must have good to destroy. Aquí estamos viendo ya las leyendas reales. No alcanzo a leer, maldita sea. Bueno, y vemos ahí a... Optimus Prime. Miren, hay que comentar algo interesante. Esta película ya se estrenó en los Estados Unidos esa semana. Ha roto con todos los récords de taquillas. Inclusive le ganó a la de los Cuatro Fantásticos. Y yo creo que en gran parte es porque mucha gente, no sé, gente desde los 70s, 80s, crecimos con esta serie de caricaturas. Actualmente también en los 90s se hicieron unas nuevas versiones de las caricaturas. Por lo tanto, los niños también conocen a los personajes, que básicamente son los mismos, simplemente te vuelven a contar la historia en diferentes etapas. Y la película, bueno, promete ser bastante buena. Yo al principio, la verdad, estuve un poco decepcionado por el diseño de los personajes, porque no se parecían mucho a los personajes originales. Optimus Prime por ahí sí se ve parecido, pero no sé, Megatron sí está muy cambiado, inclusive ni siquiera es una pistola, es un avión así como llena de picos y eso. Pero parece que la crítica está recibiendo muy bien la película, parece que los fans también la están recibiendo muy bien. Digo, sí, al parecer fue una buena adaptación de las caricaturas. Entonces, bueno, esperemos verla ya que la próxima semana, creo, llega aquí a México. Oficialmente el 20 de julio, ¿no? O sea, sí, el 20 de julio, que viene siendo el viernes que entra. Y es cuando inicia el Festival de Expresión en Corto, recuerden ir. Bueno, señores, vamos a esta siguiente sección. Vamos a hablar un poco de Michael Gondry, uno de los mejores directores. Michel Gondry, a mi gusto, uno de los directores que ha roto esquemas. Nada convencional, ¿no, Pablo? Bueno, sí es exactamente uno de los mejores directores que hay actualmente, con muchos duetos, que es el trabajo del guionista con el director, que también por ahí anduvo Charlie Kaufman. Y este director comenzó haciendo películas después de haber trabajado mucho tiempo con videos, con los videoclips, ¿no? Que es donde creo que retoma toda la estética para producir las nuevas películas que estamos a punto de observar. Sí, efectivamente, como mencionabas, él empezó realmente su carrera como director de videoclips, en este caso a un grupo de rock francés llamado Oui Oui. Y bueno, he estado haciendo muchos videos a lo largo, videoclips y a lo largo de estos años. Y su primer película, al parecer, fue en el 91. Quería comentar, como anécdota de Oui Oui, él era el que tocaba la batería. Y si alguien ha llegado a ver el trabajo de Michael Gondry, por ahí salió una colección de todos sus videos y sus cortometrajes, en donde de hecho sale tocando la batería como emulando aquellos años pasados, ¿no? La verdad, los videos están muy padres, tienen un concepto visual bastante interesante. Por ahí, si quieren, métanse a YouTube, busquen videos bajo su nombre y créanme que van a encontrar una infinidad de videos. Vale la pena verlos, trabaja muy bien con las imágenes. Es importante destacar que Michel Gondry creó popularizó el efecto que llaman Bullet Time, que se maneja mucho en la película de Matrix, en Swordfish, que es en Matrix y en Swordfish, que ponen varias cámaras que van tomando la fotografía y vamos viendo todo lo que, bueno, le llamaron el efecto Matrix, pero en realidad es de Michel Gondry, el efecto Gondry, y es ver los fotogramas en cámara lenta para observar todo lo que hay, ¿no? Y hay innumerables muchas cosas. La primera vez que se vio fue en un video de los Rolling Stones que se llama Like a Rolling Stone. Que por cierto también pueden encontrar en internet a través de Stage 6. No sé si alguien ya conozca esta página, se la recomiendo ampliamente. Van a encontrar una gran variedad de cortometrajes, videoclips, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, por ahí, ahorita que comentaba Alfredo lo de las cosas en YouTube, hay un video de Michael Gondry armando un cubo de Rubik con los pies. Ahí habla un poco de la genialidad de este tipo, que rompe con esquemas y pues le vale, ¿no? O sea, utiliza las nuevas tecnologías para darse a conocer. Y pues estamos escuchando, de hecho, el tema de La Ciencia del Sueño, su última película, ¿no? Bueno, hay que mencionar que este director ganó el Oscar al mejor guion original. Bueno, su película, la de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo, una película excepcional. Es una película excelente, la verdad. Si no la han visto, se la recomiendo. Si ya la vieron, réntenla, vuélvenla a ver. Vale la pena. Pues sale nuestro compatriota Gael García Bernal con una francesa que se llama Charlotte Gainsbourg. Y bueno, es una película que se realizó en stop motion. Creo que nos estamos quedando, volvemos con la música. Una película que se realizó en stop motion y experimenta con todo lo que él trabajó en los videoclips. Así es. Bueno, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo, su película anterior, La Ciencia del Sueño, da otra faceta completamente distinta de la que conocemos de Jim Carrey, que bueno, ya daba algunos tintes en algunas películas como El Lunático o en algunas películas como El Show de Truman, pero en esta realmente es un personaje, es un hombre común, ¿no? O sea, logra, después de verlo haciendo locuras en Ace Ventura y salir del trasero de un rinoceronte y cosas por el estilo, Pues ya vemos aquí otra faceta de Jim Carrey como actor, que incluso si ven, si tienen la oportunidad de ver el DVD, ojalá que lo puedan comprar original. Si no yo, nada, no sé. Ojalá que lo puedan comprar original. Pueden ver ahí que incluso en una de las entrevistas llega a llorar, ¿no? De tanto que se metió en su personaje, ¿no? De hecho, perdón, Alfredo, comenta dentro del making of que le ponían trampas, ¿no? Pequeñas trampitas a Jim Carrey para poderlo forzar a trabajar como más vivamente. Entonces, de pronto, esta Kate Winslet trabajaba y le decía cosas que no venían en el guión y tenía que forzarle a improvisar mucho. Yo creo que es interesante que hablemos ahorita de Jim Carrey, quien, por cierto, trabajó en el 2003, antes de hacer la película de Eterno Resplandor, ya había trabajado con este director en un proyecto, un cortometraje llamado Pecan Pie. Y bueno, este actor, la verdad, en lo personal, a mí como cómico, no me gusta, salvo la película de Un Par de Idiotas, que se me hace bastante simpática. Las demás, la de Dick and Jane también no es muy mala, ¿no? O bueno, a mi gusto, son a lo mejor las dos más rescatables. Pero bueno, en lo personal a mí no me llaman para nada la atención él como comediante, pero como actor serio es muy bueno. Y la verdad, en esa, como dices, Memo, fue, yo creo que, el punto máximo al que lo hemos visto actuar en cuanto a un papel serio, un papel humano, como dices, Pablo. Sí, lo vemos como realmente, como hemos dicho, como muy humano. Es una película muy real, observas a los personajes en un medio y no es ficción, pero sabes que es la vida, que puede ser la vida real. Una película romántica, sin caer en lo cursi, que es muy difícil hacer eso en una película, porque siempre el típico de que yo te amo y yo también, y las lagrimitas y todo este rollo, es un aspecto más del amor, pero sin lazos, o sea, o tratando de romper los lazos, pero que el amor es algo más que eso, ¿no? Es algo de lo que trata de emular el argumento de... Fíjate que algo... Perdón, Pablo. Algo interesante de lo que estábamos comentando de la visión que tiene de las imágenes. Hay que destacar que, por ejemplo, la película de Eterno Resplandor fue una película en la que se utilizan mucho lo que son montaje de escenarios y uso de perspectivas. Y deja de un lado lo que son efectos especiales, lo que es el manejo de computadora, la manipulación por parte de la computadora de las imágenes, ¿no? Sí, de hecho también trabaja todavía lo del stop motion y se ve increíble, no utiliza Like and Magic y ese tipo de situaciones que son muy buenas, pero realmente es un gran mérito que ha trabajado de esta manera. Bueno, y hablando un poco de esto también, corrompe la realidad. Mezclándola con la fantasía, incluso cuando dentro del argumento no te la plantea como fantasía. Por ejemplo, en La Ciencia del Sueño, no sé si se acuerdan de la escena cuando va al lavabo y se empiezan a imaginar cosas y empieza a salir el agua como si fuera celofán, o cuando lanzan ¿cómo se llama el colchoncito este que tiene nuestras almohadas? Como nubes, y que tiene que dar la nota adecuada para que se queden flotando. Una serie de técnicas que experimenta. Y que se le agradece como espectador, porque además de no perder en lo visual, los argumentos y las historias son muy, pues muy satisfactorias, ¿no? Es un trabajo muy surrealista, también el de la ciencia del sueño, porque hay muchas cosas pues, muy mágicas, ¿no? Que te transportan, pero sabes que están en la realidad. Y bueno, pues aquí están platicando, ¿verdad? Y bueno, les vamos a hablar un poquito también que Michael Bay viene de una generación, perdón, Michel Gondry viene de una generación. Viene de una generación de directores de videoclips como Spike Jonze y David Fincher. Spike Jonze, vamos a hablar un poquito más adelante de la película de Club de la Pelea, y ahorita platicamos de más. Bueno, que originalmente no es Spike Jonze el Club de la Pelea, sino de David Fincher. Pero bueno, hay un resbaloncillo. Y eso que eres fan, tío. Mañana no llegas vivo a tu casa, Arsen. Pero bueno, realmente recomendamos las películas de Michael Gondry. Su trabajo es un gran director, admirado por nosotros. Así que búsquenlas, cómprenlas y aprécienlas. Pero bueno, vamos ahora a nuestra siguiente sección, aquí fugaz, que es las noticias, ¿no? Me parece que sí, ¿sí? Claro que sí. Vamos a las noticias. We'll be right back. damas y caballeros, con ustedes, Don Francisco. No, no es cierto, estamos aquí listos para hablar de las noticias más importantes en el cine acontecidas en la realidad del mundo cinematográfico. Y empezamos con la noticia que está causando revuelo. ¿Cuál es, Alfredo? Bueno, la noticia de que ya empezó la filmación de Indiana Jones 4. Así es, empezó la semana pasada. Es una película que está a cargo de la dirección está a cargo del señor Steven Spielberg, al igual que las tres entregas anteriores. Es una película de historia y producida por el señor George Lucas, y bueno, protagonizada nuevamente por Harrison Ford. Fíjense que por ahí estábamos viendo que el señor Sean Connery, quien aparecía como el padre de Indiana Jones en la tercera película, el señor decidió alejarse definitivamente ya de su vida. Así es, lamentablemente de su vida profesional. Así que tuvieron que buscar a un nuevo actor que interpretara el papel. Pues sí, muy triste. Yo soy fanático de la saga y, híjole, sí fue un golpe muy fuerte porque, pues sí, o sea, el actor que pusieron, que fue este, híjole, no recuerdo el nombre. Por aquí, vamos a buscarle aquí. Bueno, ahorita les decimos. Es bueno también, pero Sean Connery ya era el padre. Y aparte por ese estilo irreverente y sarcástico de su actuación, yo creo que sí se le va a extrañar, ¿no? Y que sobre todo iba perfecto con el hecho de que él era el papá de Indiana, quien también es un personaje irreverente, como muy, no sé, como heroico, pero como de los que no siguen el papel, ¿no? Como las reglas. Bueno, esta nueva película, perdón, nada más un poquito, se estuvo especulando mucho. Es una película que muy esperada. Se especuló mucho de qué iba a ser el guión, de quiénes iban a ser los actores. Se manejó, por ejemplo, que Indiana Jones iba a tener una hija. Inclusive se manejó el nombre de Natalie Portman. Bueno, ya sabemos que no es así. Vamos a ver al hijo de Indiana Jones, que por ahí es el mismo chavo que aparece en la película de Transformers. Y bueno, Memo, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, el actor que decíamos hace rato es Jim Broadbent, un actor británico, ¿no? Pero bueno, esperemos que cumpla. Yo creo que sí, porque estos cuates hacen magia, ¿no? Cada vez que hacen alguna película. No, ya, o sea, ya tienen la fórmula. A lo mejor no es el cine que nos gusta a todos. Bueno, la verdad, a mí sí me gusta. Yo creo que en ese sentido sí. No, tal vez no será un cine muy, muy, no sé, de culto. Pero al final de cuentas, yo creo que las películas de Indiana Jones le gustan a chicos y grandes y le gustan a. O sea, son películas que te entretienen realmente. Entonces, digo, no le veo el caso de decir así que puede o no ser. Yo creo que la fórmula ya la tienen muy bien probada y creo que va a ser una buena entrega. Pues sí, creo que es una película de aventuras que nos va a llevar a un mundo que realmente nunca hemos visto o no viviremos con nosotros mismos, y eso es por la esencia, ¿no? Ver lo que pueda haber más allá. Ahora, en cuanto a la banda sonora, aún no se ha confirmado, pero digo, es 100% seguro que va a ser John Williams quien va a escribir nuevamente la música para esta saga. Bueno, en otras noticias también, de hecho puede ser más, no podrán ser más importantes, pero bueno, va a comenzar el Festival Expresión en Corto 2007, del 20 al 29 de julio, que tendrá como invitado al mismísimo Tim Burton, señores. Así que si son fanáticos de este gran director, les recomiendo ampliamente que vayan. Va a estar seguramente en el cierre, en Guanajuato, por ahí de los días 27, ¿no? 27, 28. Entonces les recomendamos que vayan. Se va a hacer también, bueno, aparte del homenaje que el año pasado quedó mal con los organizadores porque faltó, al igual que Quentin Tarantino. Bueno, volviendo al tema, este festival promete mucho porque además del homenaje a Tim Burton, el país invitado será Estados Unidos, que como se sabe es una de las industrias más grandes en la producción desde cortometrajes hasta películas, ¿no? Una de las mayores porque es mayor Bollywood, o como... ¿cómo es el? De la India. La India es la industria más grande. Dato. Dato curioso. Bueno, les recomendamos que vayan a este evento. Va a durar 10 días, si no me recuerdo. Los primeros días son en la ciudad de San Miguel de Allende, un pueblo precioso. Y la segunda parte va a ser en Guanajuato. Dense una vuelta. Afortunadamente, para los que vivimos en el centro del país, nos queda cerca, es barato, es económico ir, tanto lo que es hospedajes como lo que es transporte. quien esté un poco más lejos de lo que es el estado de Guanajuato, bueno, pues hagan sus ahorros, acopérense con sus cuates, júntense unos 5 o 6, se van en un carro y les sale barato, ¿no? Y sería bueno destacar que el festival realmente es un festival, ¿no? Como lo dice la palabra, porque hay otros donde tienes, aquí puedes ver en el cine de Morelia, bueno, el festival de cine de Morelia te cobran las entradas, no puedes ver tantas cosas, son para como para gente especializada en el cine. Y bueno, aquí puedes encontrar a cualquier persona, a cualquier director en la calle, platicando con unos con otros, puedes estar lloviendo y viendo cine en la plaza, en los bares, en todos lados, ¿no? Es muy cierto, por ahí nos hemos encontrado a Irving Kershner en los pasillos, para todos los fanáticos de Star Wars. ¿Qué onda, Irving? Nos hemos encontrado a una cantidad de actores mexicanos, a Matita y Gareda, señores. Bueno, una cantidad de actores, directores. Es un convivio muy, muy, muy padre. Ampliamente recomendado, como dice Pablo. Y pues bueno, quizás este año estén, como ha tenido problemas porque el gobierno no se ha mochado para que siga el festival, probablemente cobren algunas funciones, pero 15 pesos o algo así. O sea, es una cantidad, la verdad, muy, muy pequeña. Pero todos los cortometrajes y las conferencias y todo esto, todas estas cosas son gratis. Cada vez hay más gente en Expresión en Corto. La página es expresionencorto.com. Ahí pueden encontrar toda la información, o si no, en el buscador de Google pongan la Expresión en Corto y va a aparecer todo lo que necesitan saber del festival, la programación, voluntarios, prensa, todo lo que ustedes estén buscando, ¿no, Alfredo? Sí, es mi buen Paulish. A ver, ahí viene. Que de hecho en la página acaban de modificarla y te puedes ya inscribir para que tú puedas ir calificando los cortometrajes y las películas que vayas viendo, ¿no? Bueno, para los que llevan su computadora, nosotros muy apenas llegamos con ropa. Pero bueno, para todos los fanáticos así del cine, y aparte pues darle un poco de seguimiento a lo que han visto, la verdad vale mucho la pena. Nosotros ya tenemos 4 años de estar yendo. Primero fuimos como voluntarios, después fuimos como prensa. Este año igual nada más como espectadores o como prensa quizás. Pero realmente vale la pena que lo vean. Un saludo a todos mis amigos de San Miguel de Allende y de Guanajuato, que seguramente van a estar escuchando este programa. Espero que no los decepcione. Pero bueno, finalmente la invitación, es unas personas muy cálidas. Así que, ¿por qué te ríes? Así que los invitamos a que vayan a Expresión en Corto 2007. Es el eslogan del festival. Más cine, por favor, vean más cine ustedes también. Perdón, esa canción la debieron de haber escuchado completa, así que se los voy a repetir. Es una canción del soundtrack de High School Musical y se llama Escuela de Rock. Vamos a escucharla, ¿sí? Con los comentarios, no es cierto, vamos a escucharla. Escuela de Rock. regresamos aquí a La Claqueta a través de popmodernismo.com. Y pues bueno, este que es el primer programa. Ahora vamos a escuchar, bueno, vamos a escuchar de fondo una canción que es un clásico, como ya se las presentamos y ya la escucharon al principio, pero hablar un poco de la película a grandes rasgos, Casablanca. Bueno, pues es una película que contábamos hace rato en el corte, bueno, en la canción, que es una película que se grabó en blanco y negro, aunque ya existía la técnica del color. Y una de las mejores actuaciones de Humphrey Bogart, quizás es una de las mejores, pero Takmamu quiere decir algo más. Bueno, sí, a Humphrey Bogart siempre lo vimos en el papel del hombre, pues malo, se puede decir en cierto aspecto, duro, pero un poco bohemio, ¿no? Un poco a la antigua, chapado a la antigua, que era el encanto que guardaba para todas las mujeres fanáticas de aquellos tiempos. Y pues bueno, es una película realmente, realmente emotiva, y también con la belleza de Ingrid Bergman, que es, bueno, es bellísima esta mujer. En la película de Sin Aliento de Jean-Luc Godard viene una especie de homenaje a Humphrey Bogart, porque aparece en un cartel en Francia, y llega el personaje principal de Sin Aliento y se mira en el espejo y se mira y se parece un poco a Humphrey Bogart, ¿no? Es como el ideal del ser, del humano, bueno, del caballero en esa época, ¿no? Una de las curiosidades también es que originalmente el guión de Casablanca había sido rechazado por todos los estudios, hasta que finalmente se decidieron por hacerla, y pues se ha convertido en una de las mejores películas de toda la historia, ¿no? Bueno, también en otro dato más, en la película de Ladrón de Orquídeas, comenta Charlie Kaufman dentro de la trama, después platicamos de Ladrón de Orquídeas, que la mejor película es una la que lleva todos los géneros implícitos dentro de sí misma. Lleva acción, lleva comedia, lleva un poco de drama, lleva amor, lleva guerra, todos los géneros dentro de la misma. Y Casablanca es una película que lleva todos esos géneros dentro de sí misma, ¿no? Recomendada, seguramente en los videoclubs de mayor renombre, ya sea Blockbuster, ya sea... ¿Cuál otro tenemos acá? El Galaxy, que tenemos acá por San Luis, pero para los que nos escuchan en otras partes de la República, creo que en Guanajuato todavía existe Videocentro, fíjate. Por ahí no lo encontramos en alguna ocasión. Pero bueno, en Blockbuster seguramente la tienen. Oye, si nos están escuchando algún promotor de Blockbuster, si nos pueden dar algunas películas para nuestros radioescuchas, claro que sí. Pero bueno, una película recomendada, de esas que tienes que ver antes de morir, Casablanca, Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, y dirigida por... Yo lo tengo Michael Curtis. Son los dos directores. Por eso dice Michael. Ay, a ver, está bien. Bueno, veo. 42, cabe mencionar. Ok. Ah, es que pensé que estaban preguntando que el que musicalizó fue Max Steiner, director Michael Curtis. Claro que sí. Pues vamos a empezar a hablar de El Club de la Pelea. Pues vamos, estamos escuchando aquí el fondeo de la canción del Club de la Pelea. Y pues ahora sí tengo que rectificar y pedir una disculpa muy grande por haberme equivocado. Spike Jonze no fue el director, es David Fincher. En su filmografía lleva también Alien 3, Seven, The Game, el Club de la Pelea, La Habitación del Pánico y la nueva película de Zodiac, que ya salió en algunos cines en otros lados, pero aquí todavía no llega a México. Bueno, esta película realmente también es muy buena. Es una película interpretada por Brad Pitt. Cabe sacar que, bueno, yo creo que Brad Pitt es uno de esos actores que, como te puede hacer una película excelente, te puede hacer una así que dices, híjole. Y el actor es muy bueno, ¿no? Pero bueno, de repente le patina. En este caso, la película es muy buena. Es una la historia, bueno, te platica la historia de dos personas que, para liberarse de ahora sí que de su mundo, de las tensiones que les provoca la vida diaria, empiezan a promover y a entrar en el mundo de las peleas callejeras, ¿no? Que es como su escape. Y bueno, poco a poco te empiezan a dar así como detallitos, y dices, ah, caray, ¿qué está pasando? Como que la línea de temporal no es como correcta. Y bueno, te van empezando ahí a dar pistas hasta que te das cuenta que, bueno, realmente están hablando de como de la doble personalidad de un personaje. No, bueno, es una película nueva, chavo. Es malo que te estuvieras spoileando una nueva. No importa. Lo supuestamente hay una doble personalidad ahí, pero no sabemos de quién es, entonces hay que ver la película, chaval, Alfredo. Chaval, es una película que ya tiene 7, 9 años. De... Bueno, que no la haya visto, perdona, pero que ya la haya visto. Pues, ya sabe, no, bueno, es una película que habla un poco acerca también de la... como pop, no, la posmodernidad. Este. La posmodernidad y un personaje que está encargado. Este. Que está trabajando ahí y quiere ir a diferentes centros de ayuda. Entonces se le vuelve una adicción y estamos llenos de adicciones. Y por eso encuentra al personaje de Helena Bonham Carter, que a mí me encanta. Que de hecho es uno de los aspectos que en los que los críticos se centraron. Que la acción considerar la primera película anti-globalización de la historia, ¿no? Por el hecho de que criticaba arduamente el consumismo en esta época en la que compramos lo que nos presentan en la tele, lamentablemente. Llamamos a Yamira y a... Bueno, yo no, afortunadamente, pero... Yamira. No, Yamira, la psíquica que te dice el futuro y te dice qué va a pasar con tu vida. Bueno, en esta época... bueno, para esta época fue algo que rompió un poco el esquema, ¿no? Que se tenía previsto. Un poco ver al hombre consumista que está buscando apoyos en grupos que están enfermos, que entra a varios centros y que no encuentra otra salida más que la violencia en sí misma, ¿no? Yo creo que es muy importante ver lo que existe como la teoría de Freud, que es de la teoría de la melancolía, como el vacío que tiene las personas dentro y no es algo que estás buscando, es como el deseo de algo que no puedes obtener y la búsqueda que hace ¿cómo se llama? Edward Norton, que es el personaje principal de la película, en todos estos centros, que de pronto hace como una colección de ellos, pero está buscando algo y creo que lo va a encontrar un poco más adelante. Hay que ver la película para que sepan qué es lo que encuentra, pero... A pesar de que Freud lo sabe con todo el final de la película, lamentablemente... Bueno, hay que decir también que la película está basada en un libro llamado El Club de la Lucha, homónima de Chuck Palahniuk. Y que bueno, fue dirigida por David Fincher, como dice Pablo, que acaba de salir la de Zodiac, como mencionabas, que creo que no ha causado tanto revuelo como en su tiempo. Bueno, como en su tiempo lo causó El Asesino. Así es. Bueno, la película de Zodiac está basada en una especie de asesino en serie que iba trabajando a través de los signos de Zodiaco todas sus víctimas y va dejando rastros como todos los, bueno, varios de los asesinos en series, pero... policía, ¿no? Como para que el típico juego, ¿no? De que, o sea, que su diversión es jugar con la psicología de toda la, no solo de las víctimas, sino de todos los que están alrededor de él, pues, tratando de encontrarlo, ¿no? Y bueno, por aquí tengo también las leyes del club de la pelea, por si alguna vez se encuentran, quizá exista uno ahí por su casa. La primera regla es no hablar del Fight Club. Después, Alfredo. No hablar del club de la pelea nuevamente. Cuando alguien dice paren o se debilita la pelea, se termina. La pelea es solo de dos. De una pelea, hay que dar una pelea, una buena pelea. Sin zapatos ni ramera. Sin zapatos ni rameras, aquí está raro. Las peleas duran tanto tiempo como tengan que durar. Si es la primera vez que asistes al club de la pelea, tenés que pelear en esa noche. Parece entrega de premios telenovelas. Aparte, pues hay que imprimir la más grande, compadre, ¿no? No manches. Pero bueno, El Club de la Pelea, una película recomendada por sus amigos de La Claqueta. Una película que tienen que ver, aunque ya sepan el final, gracias, Alfredo. En realidad no es el final, pero es una de las cosas que para comprender a un personaje. Bueno, no, pero, miren, inclusive, aunque les haya dicho parte del final, realmente el cómo se desarrolla la historia yo creo que es lo más interesante. Sí, es lo importante, ver la enfermedad del ser humano, ¿no? Estar reflejada en el personaje de Edward Norton. Pues bueno, señores, ¿qué les parece si vamos a escuchar una canción del soundtrack de Lock, Stock and Two Smoking Barrels? Una película que va un poco por la línea, que también visualmente es muy, muy bien hecha. Y pues bueno, a ver qué, si les gusta esta cancioncita. Bueno, estamos de nueva cuenta de regreso, ya casi al final del programa. Espero que no se pongan tan felices. Y vamos con la marchanta y la despedida. ¿Qué tenemos, Alfredo? Bueno, pues por ahí acaba de salir ya el DVD de 300, la película esta que nos cuenta la historia de los 300 guerreros que enfrentaron a un ejército de más de 500,000. Que por cierto, es una película que se filmó, a excepción de una escena, completamente en pantalla azul, en lo que fue en estudio. Entonces, bueno, es interesante ver hasta dónde llega lo que es la tecnología ya para crear escenarios y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, por ahí ya la pueden buscar. ¿Qué más por ahí? Fíjate, tenemos un paquete especial que salió conmemorativo de Rocky, que incluye todas las películas, incluye 6 discos. Esto quiere decir, bueno, Rocky 1, 2, 3, 4, 5 y Rocky Balboa. Y además tiene algunas características extras. Se lo recomendamos para todos los fanáticos. Yo realmente nunca fui fanático de la serie de Rocky, pero parece que la última, Rocky Balboa, no decepcionó a los fans, a pesar de que Alfredo tiene algo que decir. No, de esa sinceramente no tuve oportunidad de verla. No, yo les iba a comentar de otro lanzamiento también por ahí. El caso de tu comentario, ¿cómo? Perdona. No, ya que estaban platicando de los Transformers, bueno, la película se va a estrenar en estos días, pero si van a las tiendas van a poder encontrar en DVD exactamente las primeras dos temporadas de las caricaturas originales de Transformers, o sea, de sí, escuché que vienen tanto en inglés como en español, lo que es Generación 1, fue las clásicas que vimos cuando éramos chavitos, pues vale la pena ir a verlas. Creo que andan un poquito caras, pero ojo, por ahí también andan vendiendo lo que son las mismas temporadas, pero en unos paquetes más grandes, ahí salen mucho más baratos. Miren, el paquete, si mal no recuerdo, en Walmart está en $500 y en la comercial lo pueden encontrar en $330, el mismito el paquete de la primera temporada, de la segunda. O sea, vienen dos paquetes por cada temporada. Y también por ahí en ofertas, vayan a sus Walmarts y ahorrarás, porque todas las películas de... que no me gustan, todas las películas de la Guerra de las Galaxias, las 6 películas de Star Wars, están en promoción a $94, $96 en DVD. Es para que vayan y la chequen por ahí. Y bueno, también les iba a platicar un poco acerca de una película que estuvo en cartelera, pero que ahorita ya la pueden encontrar el DVD, que es Las Aventuras del Capitán La Triste, de Arturo Pérez Reverte. Y si tienen chance de comprar el libro, de echarle una ojeada antes de ver la película, de comprar el DVD. Es una película de aventura, bueno, un libro de aventuras muy, muy bueno. Arturo Pérez Reverte es un excelente escritor. También tiene por ahí un libro que se llama La Carta Esférica, que también lo pueden comprar en su librería de preferencia, y que ya pronto va a ver una película. Y bueno, de preferencia guarden ese dinero que piensan gastar en tanto DVD o soundtracks o lo que piensen comprar, y mejor pues láncense a expresión en corto. A mí me pagan por promocionar, no, de hecho lo promociono por amor al mismo festival. Pero sí, la verdad vale la pena. Ahorita hagan un guardadito, a los que se lanzan de mochilazo, pues realmente sí hay las condiciones ahí en San Miguel de Allende, comida barata, mujeres, un montón, y hospedaje barato, ¿no? Y muy barato, vaya, que nos ha salido barato. Bueno, después les platicaremos algunas anécdotas de los viajes pasados. Pero bueno, recomendado, ya saben, la marchanta, que es la sección consumista de la claqueta. Y pues bueno, siempre hay alguna versión por ahí en internet que pueden encontrar. Traten de comprar las cosas originales si tienen la lana, ¿no?, para comprarlas. Pero pues no dejen de ver cine si no tienen con qué. Ya estamos a punto de despedirnos, ya tenemos poquito tiempo. Y yo pido una disculpa por los errores que por ahí cometí de lengua y de autores. Pero ya los nervios están pasando y al final del programa, ¿verdad? Pero aquí estamos. Bueno, yo la verdad, yo no tengo que escribir. Yo nunca me equivoqué. Ahorita. Perdona. No es cierto. Ahora sí que una disculpa. La verdad, ya estábamos un poco oxidados en esto de la conducción. Ya tenemos un año y medio sin ponernos. menos delante del micrófono. La verdad es muy padre, una experiencia muy padre. Esperemos que les guste esta nueva etapa de la Claqueta 2.0 sin censura. ¿Por qué? Porque internet es un medio que nos da la, la oportunidad no solo de escuchar el programa en vivo, sino de escucharlo grabado. Lo puedes guardar en tu iPod, en tu MP3, lo vas escuchando mientras manejas. Entonces es la ventaja, ¿no? Que no necesitas estar exactamente a la hora que se transmite el programa para escucharlo. Y otro detalle muy importante es por ahí, ya la próxima semana esperemos que esté en línea un blog del programa, en donde, bueno, aparte de darles publicar algo de información de lo mismo que estuvimos platicando durante el programa, tienen ustedes la posibilidad de retroalimentarnos, de mandarnos sus comentarios, quejas, sugerencias, qué les gustaría escuchar, qué no les gustaría escuchar, no sé, todo lo que puedan ustedes opinar acerca de este mundo del cine y del programa en sí. Y por mientras, bueno, en lo que abrimos el blog, puede estar la dirección de internet, cualquier comentario a laclaquetacine@yahoo.com.mx. O a popmodernismo.com, que es ahorita nuestro hospedaje. Esperamos que lo sea por mucho tiempo. Gracias a Popmodernismo por este espacio. Mi nombre es Guillermo Padilla, Pablo Melgoza Navarro, Alfredo Lomelí y la ausencia de Carlos Camacho, que se le extrañó en este programa, que también es parte de La Claqueta. La Claqueta, escucha para que veas. Nos quedan 26 segundos antes de que perdamos, ¿no? Pero bueno, gracias por escucharnos. También una disculpa de mi parte, porque a lo mejor nos falta especializarnos un poco más en algunos aspectos. Aceptamos sus sugerencias. Lo que queremos es que se la pasen a gusto escuchando este programa. La Claqueta, escucha para que veas el cine hecho radio.